Hola a todos, somos Patricia y Carlota, las creadoras de tastydetails.com y hoy os vamos a enseñar a preparar una pasta con garbanzos y pesto de kale. Pues aquí va otra de pesto. Ya sé que llevamos una racha con bastantes recetas de pesto, pero esta vez lo que vamos a preparar es un plato que tiene una pinta muy apetitosa. No sé si ya habéis visto las fotos o si, bueno, os recomendamos que vayáis a verla porque ya veréis que tiene una pintaza, pero además de tener buena pinta, es que es un plato súper completo. Como os digo, es un plato de pasta que lleva garbanzos y un pesto a base de kale, de col kale o berza o como la llaméis. Y tiene básicamente todo lo que tendríamos que esperar de un plato completo. Una fuente de proteína de muy buena calidad, como son los garbanzos, como os decimos siempre, es una proteína completa lo que tienen los garbanzos. Luego tenemos hidratos de carbono complejos que vienen de la pasta, si la pasta que utilizamos es integral, ya sabéis que no hay ningún problema para consumirla. Y también tiene una gran parte de vegetales, por el pesto. Además, la col kale, el kale, nos aporta un montón de calcio. Para los que no lo sepáis, muchos creen que el calcio solo se obtiene de los lácteos y que si no tomamos lácteos no vamos a tener unos huesos fuertes. Pues hay muchas hojas verdes que tienen bastante calcio y la col kale es una de ellas. Así que bueno, esperamos que os animéis con este plato y os vamos a explicar ahora paso a paso cómo se prepara esta receta. Pero antes os recuerdo, como siempre, que en tastydetails.com tenéis la suscripción mensual y os da acceso a toda la biblioteca de recetas. Ya sabéis que vamos actualizando y añadimos una cada día, de lunes a viernes. Además, tenéis en el área privada de suscriptores la planificación semanal que os colgamos cada jueves para que organicéis con diferentes recetas que podéis ir preparando cada semana, que os vamos actualizando. Aparte, os damos una lista de la compra con los ingredientes que vais a necesitar y una guía para que tengáis claro todo lo que podéis dejar preparado el sábado o el domingo para que durante la semana pues tengáis los platos ya medio encaminados. Así que esperamos que le echéis un vistazo al menos y si no, os contamos por aquí más o menos cómo se prepara la receta. Pues bien, lo primero que haremos será hervir la pasta. Dependerá de la pasta que uséis, pues suelen venir siempre en el envase las indicaciones, ya lo sabéis. Luego, para preparar la salsa, simplemente como todos los pestos que hacemos, es coger los ingredientes y ponerlos en una picadora o procesadora de alimentos y triturar hasta que quede una mezcla más o menos homogénea. ¿Y qué ingredientes hemos usado en esta ocasión? Si en vez de este pesto de kale queréis usar algún pesto que ya tengáis preparado o tenéis una receta que decís que os gusta muchísimo y no la queréis cambiar, pues usar esa. Pero si queréis innovar y si queréis probar con el kale, para esta hemos usado 200 gramos de kale, de hojas de kale, 30 gramos de nueces, 5 gramos de hojas de albahaca fresca, unos 50 gramos de aceite de oliva virgen extra y un diente de ajo. Si nos gusta mucho el ajo, el sabor a ajo, pues podéis no ponerlo o poner un poquito de ajo en polvo y así será un sabor más suave. Aunque ya os digo que este pesto queda bastante suave y a diferencia de otros que hemos preparado otras veces que sí que tienen un sabor un poquito más, más intenso. Pero este es suave. Si no os gusta mucho el ajo, pues podéis cambiar lo que os he dicho. Esto es los ingredientes de la salsa. Como os digo, lo ponemos todo en una picadora y trituramos hasta que quede más o menos cremoso. Y ya tendríamos por un lado la pasta y por otro la salsa. Nos queda la fuente de proteína que hemos dicho que serían los garbanzos. Lo único que hacemos es usar garbanzos cocidos, de los que nosotras los compramos en bote, en conserva, y luego solamente hay que escurrirlos, bueno, lavarlos con agua y escurrirlos. Y nosotras los hemos mezclado con un poquito de sal, pimienta, cebolla en polvo y ajo en polvo, y también una o dos cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Y todo esto lo ponemos en una sartén y lo que hacemos es, nada, tostarlos o dorarlos durante unos minutos para que se impregnen con las especias y se queden así un poco, cojan un poco de calor y se queden un poquito tostados. Y esto lo mezclaríamos con la pasta y la salsa pesto. Y eso es todo el plato, ya veis que es completo, pero que se prepara muy fácilmente y más aún si tenéis los garbanzos ya cocidos porque los habéis cocido vosotros o porque los usáis en conserva. Si la pasta la cocéis en el momento que se hace en 10 minutos, o si ya la teníais hecha del fin de semana, pues rapidísimo. Y el pesto también lo podéis tener congelado o en la nevera o preparado unos días antes. Así que no hay ningún problema si queréis preparar esta receta para llevaros al trabajo o para tener medio preparada. Y eso es todo. Si no podéis tomar gluten, pues usad un tipo de pasta que no tenga gluten. Os recomendamos pasta con harina hecha de legumbres o pasta de trigo sarraceno o la que más os guste. Por cierto, ya que estoy en una receta de pesto, algunos nos habéis ido diciendo que os habéis animado, gracias a nosotras, a compraros una planta de albahaca, porque siempre os lo decimos y la verdad es que es muy cómodo tener siempre albahaca fresca en casa. Y nos habéis ido preguntando dudas sobre cómo cuidarla y demás, así que bueno, si alguno más se anima, que le podemos ayudar con los consejos y demás, que nos escriba y le diremos todo lo que sabemos. Les animamos a hacerlo porque conseguimos dar con la albahaca un toque muy sabroso a las recetas y es que es súper fácil de tener. Y para hacer, bueno, salsas pesto os va a ir muy bien. Y prácticamente no tendréis que ir a comprar ingredientes a propósito para hacer una salsa pesto, porque con la albahaca, con cualquier tipo de frutos secos y alguna otra hoja verde, podemos hacer mil versiones de salsa pesto. Así que esperamos que os animéis. Nosotras ya os dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos, por suscribiros a tastydetails.com y por todas las valoraciones de 5 estrellas en iTunes y me gustas en iVoox. Muchas gracias por todo. Nos escuchamos en la próxima receta. ¡Adiós!